Me dañó el GPS a mitad de camino. Y no sé si me raptaron, estoy perdido. Pero ya son varios días que no hablo conmigo. No sé navegar con esta oscuridad. Siento que estoy al garo. No sé si dejarme llevar. No confío en los faros. Porque confiar siempre me ha salido caro. Porque confiar siempre ha sido un disparo en el corazón. Y ahora veo que papi siempre tuvo razón. Que en la buena mucho y en la mala poco son. Pero esos son los que son. Hola, ¿quién soy? No sé, se me olvidó. Y caminé hacia la fecha equivocada. Quisiera encontrarme y volver a ser yo. Pero parece que de mí no queda nada. No creo en horóscopo ni en los astros. Las lágrimas no dejan huella, por eso yo no dejo rastro. No sé si hablo con Dios o con el espaldar. Quién soy, no sé dónde estoy, ni pa' dónde voy. No sé si es ayer o si es hoy. El miedo que tengo yo mismo lo doy. ¿Será como me crié o como crecí? Algo que escuché o algo que vi. Lo tanto que amo ya no me hace feliz. Porque no soy así. No, estoy seguro que me desvié. Que tenía un propósito, pero lo olvidé. Yo mismo hice mi camino, así que iré al mismo lugar donde empecé. Yo.